dar comienzo a este culto, a una oración, a esta intervención que tenemos, quisiera que nos saludara nuestro amigo y compañero Henry Rodríguez, nos diera palabras de salud en esta hora también. Seguro que sí, muchas gracias, Pastor Cubano. Les saluda nuevamente su servidor Henry Rodríguez. En esta hora estamos contentos y gozosos. Es un placer y un verdadero honor poder compartir esta transmisión y palabra de Dios. Palabra edificante para tu vida y palabra que seguramente será de impacto para tu vida. Así que mantente en sintonía y no te pierdas de este programa. Gloria a Dios. Así que vamos a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Trino Padre Celestial en esta hora. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Un día más estar aquí transmitiendo y dando palabra de aliento, Señor, palabra de fortaleza, de edificación, Padre, en medio, Señor, de tanta necesidad que hay afuera, Padre. Te pido que a donde llegue estos alcances a través de la internet, de la red, que tú seas ministrando, glorificándote, exaltándote, Dios mío. Si hay alguna petición, algún enfermo, alguien que esté escuchando, Dios mío, este programa, ya sea ahora que está transmitiéndose o en el momento que se quede grabado y nos accesen, Señor, te pido que tú te glorifiques. Señor, que tú des palabra de bendición, que tú traigas consuelo a través de las canciones, a través de las reflexiones, a través de todo lo que tú nos has dado, estas herramientas que tú has puesto sobre nosotros y esta carga de llevar y expandir el evangelio del Señor. Gracias, Señor. Gracias por todos estos medios. La gloria, la honra es toda tuya, Señor. Y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Queremos decirle, ¿verdad?, si necesitas la oración y deseas orar, aquellos que nos estén escuchando mientras estamos transmitiendo en esta hora, nos pueden estar llamando al programa al 414-386-3514. 414-386-3514. Ahora vamos a escuchar una hermosa alabanza al Señor de parte del cantante Elvima. Tú me levantas. Ayer sentí temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve solo y hoy tú estás aquí. Ayer sentí morir y hoy vivo en ti. En medio del dolor, tú me levantas. En mi debilidad, tú me levantas. Siempre estás conmigo, eres quien me sustenta. Ahora camino por la vida y le digo a las naciones que Cristo sana, salva y restaura corazones. Porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y cuando estoy enfermo, tú eres quien me sana. En medio de mi dolor, tú eres quien me da consuelo. Me levantas, me das forma y me das un nuevo vuelo. Tú me levantas. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. Porque en tu palabra dice en Isaías 40 que tú le multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. En medio del dolor, tú me levantas. el camino. Ahora tú diriges todos mis pasos y estás conmigo. Me tomaste en tus brazos y me quebrantaste cuando más triste yo estaba. Tú me encontraste, me hablaste y me dijiste: no he terminado contigo, y desde hoy comenzarás a ver lo que yo he prometido. Lo juré por mi propio nombre, que será bendecido, y de testigo te servirán todos tus enemigos. Gloria en nombre del Señor. En esta hora queremos orar por ti. Durante el programa puedes llamarnos al 414-386-3514. 414-386-3514. En esta hora tenemos una reflexión poderosa que ha de fortalecer tu vida en los labios de nuestro hermano y amigo Henry Rodríguez. Amén. Una vez más les saludo en el amor del Señor y voy a dar paso a leer una pequeña reflexión que dice así: el poder de los pensamientos. Los pensamientos engendran sentimientos y estos acciones. Mira tus pensamientos, porque ellos vienen a ser palabras. Mira tus palabras, porque ellas vienen a ser acciones. Mira tus acciones, porque ellas vienen a ser hábitos. Mira tus hábitos, porque ellos vienen a ser carácter. Y por último, mira tu carácter, porque esto viene a ser su destino. Proverbios 22:7 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Él tal es. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 10:16-3. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La continua batalla del ser humano es una batalla entre la verdad y la mentira. Satanás lanza una mentira a tu mente, y si la aceptas, estás accediendo un acuerdo con él. Y esa mentira en tu mente te lleva a expresarla en palabras y luego en acciones, y ese será tu estilo de vida. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Querido hermano, oyente, ayuyano que nos escucha, puertorriqueño o cualquier otra persona que nos esté escuchando en el rincón del mundo, te animo a que escuches la verdad de Dios y llena tu mente con esas verdades maravillosas de Dios, como: no te dejaré ni te desampararé, no temas porque yo estoy contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres la niña de mis ojos, y yo soy tu defensor, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Y muchas más que, si las proclamas y las llevas dentro de ti, formarán parte de tu vida. Y podrás así rechazar las mentiras de Satanás. Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Y termino con Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor siga añadiendo bendición a tu vida. Tu hermano y amigo Henry Rodríguez. Pasamos con nuestro pastor Luis Cubano. Hermosa reflexión que Dios nos ha ministrado en este momento. Debemos de reflexionar el poder que tienen nuestras palabras, nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos por dentro están, hermano querido que nos escucha, tal vez dilucidando entre dos pensamientos, sabes que es una persona inconstante que no puede seguir hacia adelante. Pero si nuestros pensamientos están firmes en la roca donde hemos echado raíces y donde podemos seguir caminando hacia adelante, créame, querido amigo, que usted va a tener victoria, porque Dios sabe lo que hace con nosotros. Escuchemos esta melodía hermosa de Samuel Hernández. Se equivoca, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambios suceden, con algún propósito lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe. Tú no comprendas, Él es tu fortaleza. de aflicción, Dios sabe lo que hace. Cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace en medio de nuestras vidas. Vamos a entrar a la palabra del Señor en el Salmo 84, verso 6. Donde dice la palabra del Señor a la letra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. La versión, la traducción del lenguaje actual dice, cuando cruza el valle del llanto lo convierte en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Eterno Dios, Padre Celestial, en esta hermosa y preciosa tarde que tú nos has permitido transmitir este programa, Señor, y grabar, Señor, donde va a llegar a los confines de la tierra, como dice tu palabra, que este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra, Padre. Señor, yo te pido que tu palabra, que el poder de tu Espíritu Santo sea trastocando, sea glorificando en nombre tuyo y exaltando tu gloria, Padre. Habla, ministranos, Señor, en esta hora. Sigue glorificándote, Dios mío, Señor. Sigue dejando de sintiendo tu presencia en medio de nuestros corazones, Padre. Si hay alguien enfermo, oh Dios mío, en esta hora, que a través de esta palabra que vaya a fluir, Padre, Dios mío, pueda ocurrir un milagro de sanación, un milagro de libertad, un milagro de poder con tu presencia y con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mí. Quisiéramos hablar en esta tarde bajo el título Dificultad con bendición. Este hermoso y magnífico salmo está relacionado con Coré, el cual era el líder de un grupo de cantantes levitas relacionado a la época mosaica. La primera colección de estos poemas de Coré lo podemos encontrar en los Salmos del 42 al 49. La segunda la podemos encontrar en los Salmos del 84 al 89. Con la excepción del Salmo 86, que se le está relacionando al Rey David. Este Salmo es una oración de aquellos peregrinos que van a Jerusalén en tiempo otoñal a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Estas fiestas recordaban la peregrinación del pueblo en medio del desierto luego de salir de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Por tanto, al contemplar la estructura de este salmo, podemos ver que este salmo está compuesto de tres partes básicas. Primero que nada, quisiéramos que viéramos la delicia. La delicia, las cuales son los primeros cuatro versos que exaltan el deseo del peregrino de estar en la casa de Dios. Me parece a mí que el salmista se está descubriendo su propio corazón por estar en la casa de su Creador, teniendo en visión que la casa de su anfitrión es el mejor lugar para descansar ante él. Óigame, cuando el salmo comienza a hablar, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Me está hablando a mí del gozo interno que sentimos al estar en el lugar donde tenemos contacto con nuestro Creador, nuestro Dios. Me está hablando a mí ese momento donde usted y yo tenemos ese momento de intimación delante de Dios, donde podemos descubrir nuestra mente, nuestra vida, y estamos delante de Él pasándonos con su Espíritu Santo una radiografía. Óigame, tal como me dice a mí el Salmo 42 del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Cuando dice, anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová mi corazón, y mi carne canta al Dios vivo. Está involucrando el cuerpo, alma y el espíritu en un genuino deseo espontáneo y profundo deseo de estar en la casa de Dios para dar una verdadera adoración. Yo no sé si usted, cuando le llega la hora de estar en el culto, cuando usted va para su iglesia, al templo, a compartir con sus hermanos, usted tiene un vivo deseo y entra por esos atrios de la casa con acción de gracia. Pero cuando yo estoy llegando al templo, que voy a abrir el templo, que estoy allí para reunirnos cada día que tenemos la reunión, mire, hermano, qué gozo, qué alegría, qué maravilloso es estar en la casa del Señor. Óigame, Pablo nos exhorta a través de los Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice, aún al gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Está enfatizando el lugar de seguridad y de descanso, el lugar donde tenemos esa intimación con Dios. Óigame, la Biblia me dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tal vez tú en esta hermosa tarde te sientes cansado, te sientes que está agotado, y no estoy hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente hablando. Tal vez te sientes que ya no tienes fuerzas para llegar ni a la casa del Señor. Pero cuando usted y yo llegamos en la casa del Señor, la palabra me dice a mí, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Cuando usted tiene esa disposición, aunque la carne esté en la aflicción de que está cansada, aunque esté agotado, pero el espíritu está presto para adorar el nombre del Señor, y usted llega a la casa del Señor, a la vez que usted comienza a adorar, a alabar el nombre del Señor, usted se va a sacudir. Y tal vez usted está ahí cansado, agotado, tal vez físicamente, tal vez espiritualmente, pero yo te aseguro que si en esta hora tú comienzas a adorar, a glorificar el nombre del Señor, tú vas a recibir bendición de Dios. Óigame, los próximos cuatro versos continúan diciéndonos y declarando la bendición. Continúan hablando de la peregrinación. Nosotros como iglesia debemos de recordar que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que estamos aquí en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tal razón, el salmista está exaltando aquel cuya fuerza y cuyo corazón es Dios. Porque está reconociendo en realidad que sin Dios no puede hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada sin Dios. Usted y yo no podemos en ningún momento dejar hacer nada para el Señor si no tenemos la fuerza y la presencia del Señor. Óigame, qué hermoso cuando nosotros reconocemos que sin Dios, sin Cristo, no somos nada. Óigame, Proverbio nos habla en el capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es necesario que nosotros nos mantengamos mirando a Cristo, entendiendo que Él es el Padre Celestial, el que nos provee esa bendición del cielo y esas fuerzas. Luego, en el verso 6, nos exhorta que aquel que tiene la fuerza en Dios y el corazón y el camino en Dios para obedecerle, puede atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en fuente. Por tanto, a mí me gustaría que nosotros miráramos tres valles de lágrimas que pudiéramos estar atravesando en esta hora. Tal vez tú te encuentras en el valle de la traición. Óigame, tal vez tú no esperabas que te traicionaran. Tal vez tú no esperabas una infidelidad. Tal vez tú no te imaginabas que tu matrimonio iba a estar pasando por medio de todas esas cosas. Pero ¿sabes algo? Ese valle lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros fuéramos al libro de Mateo, capítulo 26, del verso 14 al 25, vemos cómo Judas, aún en medio de la comida, sentado en aquella mesa, en aquel momento Jesús habló y dijo que uno de aquellos dos se lo iba a traicionar. Óigame, que a pesar de atravesar este valle, se cumplió el propósito del Padre. Porque ¿sabes qué? Él fue a reconciliar al hombre con el cielo. Era necesario que aquella traición fuera hecha. Era necesario que aquel momento surgiera. Aunque usted podrá decirme, pero pastor, ¿cómo es necesario que una traición? Sí, era necesario. Porque a través de aquel valle que iba a pasar Jesús, era la única manera donde se iba a reconciliar el hombre con el cielo. Por tanto, Jesús se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por tal razón, Él pudo cambiar aquel valle de lágrima, de sufrimiento, de traición que Él vivió, lo pudo cambiar en fuentes inagotables. Porque hoy en día su sangre corre de manera especial a través del mundo entero para que el hombre sea reconciliado y pueda aceptar a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Oiga, me parece algo contraproducente, algo difícil de entender. Pero ¿sabes qué? Tiene sentido para el Señor. Porque aún cuando Jesús llegó en aquella cruz por una traición, para que aquel sacrificio fuera consumado, para que aquel sacrificio fuera hecho y llegara ante la divina presencia del Padre como un olor grato, Jesús tuvo que decir desde aquella cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué hermoso! Parece un valle difícil, querido amigo, pero fue un valle necesario. Tal vez tú te encuentras en el valle del dolor y del sufrimiento. Óigame, Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní. Estaba con sus discípulos tranquilos en la hora de reposo. Jesús se fue a hablar con Jesús, con el Padre. Y estaba aún llorando y sus gotas de sudor eran como de sangre. 700 años antes de ese momento, Isaías había dicho en el capítulo 53, verso 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El momento del valle del dolor y del sufrimiento, en la agonía que Jesús sentía antes de llegar a la cruz, y cuando llegó a la cruz, fue el momento de la crucifixión del dolor. Tal vez tú te encuentres en esta hora en medio del valle del dolor y del sufrimiento. Tal vez tus gritos son por dentro, que tal vez solamente tú eres el que los escucha, nadie los escucha, porque tu alma por dentro está gritando, pidiendo ese auxilio. Oye, pero déjame decirte que el castigo El castigo recayó sobre nuestro Señor Jesucristo en aquel dolor y en aquel sufrimiento que pasó en aquella cruz. Fue el precio para que tú y yo tuviéramos paz. Y gracias a ese sufrimiento y ese dolor, usted y yo fuimos sanados, usted y yo fuimos libres, usted y yo tenemos en quien confiar, tenemos una roca firme. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, tal vez el valle que tú estás pasando en esta hora es el valle de la frustración. Cuando nosotros tenemos frustración, sentimos soledad. Porque cuando todo sale mal, los que nos rodean nos han dejado solos. Nosotros lo que vemos son tempestades. Nosotros lo que vemos alrededor de nosotros es frustración. Nos sentimos abandonados. Pero hay uno que no te abandona. Hay uno que te mira desde lejos. Hay uno que te mira desde los cielos y está diciendo: allí está mi hijo. Y yo me identifico con su dolor. Y yo estoy en medio de su tempestad. Yo estoy en medio de su necesidad. Óigame, tal vez la frustración tuya de que has fracasado en medio de algún plan estratégico que tenías para un negocio, de algo que estabas haciendo y se te ha derrumbado. La frustración no significa que todo ha terminado, sino que es momento de comenzar y ver y corregir cosas nuevas en nosotros. Óigame, cierta ocasión había un hombre en medio de una barca donde habían otros presos. Iba hacia Joma. El Espíritu Santo le mostró a aquel varón que no era momento de que partieran, ni era momento de zarpar. Lo dijo y lo habló a tiempo. No le hicieron caso. De momento dice que hubo unos vientos Eudoquidón. Y cuenta la historia bíblica que aquellos vientos estaban destruyendo aquella embarcación. Pero en medio de aquel momento, el ángel de Jehová apareció, habló con Pablo y le dijo: no te preocupes, la embarcación va a perecer, pero ninguno de los que están alrededor tuyo, ninguno, ni aun los soldados van a perecer. Yo los he de guardar, alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la frustración que tú puedes estar pasando, el valle que tú estás pasando, pero en medio de ese valle está el Señor. En medio de esa circunstancia está Cristo para ayudarte. No es tiempo de temer, es tiempo de que marchemos hacia adelante. Yo quiero concluir diciéndote que nuestro valle podrá ser de traición, podrá ser de dolor o sufrimiento, podrá ser de frustración, pero una cosa yo te puedo decir, que en los caminos de Dios también habrá problemas y dificultades. Pero ¿sabes qué? Hay una confianza, hay una fe, hay una esperanza para aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados, sino que aquellas cosas negativas se van a cambiar y se van a convertir en oportunidades de servicio y de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Nosotros los seres humanos no nos gusta sufrir. No nos gusta pasar por momentos de dolor, de sufrimiento, de traición. Pero yo te quiero preguntar en esta hora, querido amigo, ¿cómo nosotros vamos a experimentar que en medio de un valle de lágrimas, que en medio de un dolor y un sufrimiento, hay un Dios que convierte ese valle en fuente? Hay un Dios que convierte ese valle en bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez te sientes que no tienes esperanza. Tal vez te sientes cansado, como te dije al principio, agotado. Pero mire lo que dice Isaías, capítulo 40, verso 29. Maravillosa palabra del Señor. Y esta es la conclusión de este mensaje. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Óigame, Dios promete darte esfuerzo. Dios promete darte fuerza. Aunque tú no tengas ninguna fuerza, Dios te va a dar fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque tú te sientas fatigado, aunque te sientas cansado, aunque te sientas que estás en el suelo, pero espera en Jehová, porque en Jehová tú vas a tener nuevas fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo te digo en esta hermosa y preciosa tarde, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios te lleva en sus brazos en esta hora. Para aquellos que nos quieren accesar, nos pueden accesar a caminodesantidad.3a2.com, facebook.com/caminodesantidadpr. Nos puede llamar a nuestro teléfono de nuestra casa, 240-0251, 240-0251, 787-240-0251. Allí estaremos ministrando una petición, orando, lo que usted necesite. Estamos a su disposición. Esta es la voz del pastor Luis Cubano, junto a su hermano en Cristo y amigo Henry Rodríguez, que Dios nos ha permitido hoy transmitir desde HR Studio para la gloria y la honra del Señor, desde aquí, desde Jayuya, para el mundo entero. No solamente para Jayuya, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero a través de esta red para alcanzar las almas. En esta hora quisiera hacer una oración de despedida y luego estaremos escuchando un himno de nuestro hermano René González. Solo tu gracia. Eterno Dios, Padre Celestial, te doy gracia, te doy gloria. Señor, mira las necesidades que hay, Señor. Mira, Dios mío, esta palabra que tú nos has dado en esta hora, Señor. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra a ti, Señor. Porque esta palabra es tuya, Dios mío. Manifiesta tu poder, tu presencia en el alcance, Dios mío, de aquellos que escuchan esta palabra, Señor. Dios mío, que este programa sea de edificación, sea de bendición, Padre. Aquellos que van a accesar a esta página y que van a escuchar y que van a ver este programa, Señor, glorifícate. Pon tu mano de salud para aquellos que están enfermos. Atamos, reprendemos, echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, todo espíritu de enfermedad. Quebrantamos todo poder de las tinieblas, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria y la honra tuya, Dios mío, Señor. Sé tú sanando, sé tú glorificándote, sé tú exaltándote y sé tú poniendo, Dios mío, Señor, Padre, el poder tuyo por alto y por gloria, Padre tuya, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Dios mío, predicar y llevar esta palabra, que sea de bendición. Y si hay alguien que se siente en medio de un valle difícil, que pueda entender que hay esperanza, porque tú cambias el valle en fuente. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Con ustedes nuestro hermano René González, en el himno Solo tu gracia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta el próximo programa. Nos vemos. Que la paz de Dios sea contigo. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios.